Buen día, Pepe. Un saludo para todos los oyentes del informativo Farco. Se inaugurará en Río Tercero una calesita en el sitio donado hace 2 décadas para un museo paleontológico. Fue donado por el gobierno nacional en su momento. Dicho museo contó con el financiamiento provincial que llegó allá en el 2011 y que el Estado municipal se vio obligado a devolver este año, en el 2022, ante el incumplimiento de la construcción. Fueron 600 mil pesos lo que giró la provincia de Córdoba en aquel 2011 a la gestión del intendente radical Luis Brouwer de Conin, que representaba el 80% del valor de la obra. Se realizó luego un llamado a licitación, pero la obra nunca comenzó. Pasaron más de 10 años, 3 gestiones, la municipalidad debió devolver el dinero a la provincia con un detalle. Se devolvió en el mismo valor, 600 mil pesos. Escuchamos lo que decía el concejal del Frente Todos por Río Tercero, Nicolás Rodríguez. Este terreno es un terreno que fue donado oportunamente por el gobierno nacional. Era un terreno que era propiedad de la Junta Nacional de Granos, que tenía justamente ese inmueble bajo su propiedad y que en su momento fue destinado con un cargo específico. Por eso el municipio jamás lo pudo vender o transferir o usar para otro fin. El cargo específico con el que fue donado ese inmueble era la construcción de un museo paleontológico en la ciudad de Río Tercero. En el año 2011 fue licitada la construcción de ese museo paleontológico, fueron enviados fondos del gobierno provincial, concretamente 600 mil pesos, el equivalente actual a 180 mil dólares, y ese dinero terminó usándose para nada, es decir, nosotros no sabemos en qué se utilizó, terminó devolviéndose este año, producto de la no construcción de este museo. Informó Alexis Sorda para Informativo Farco.